unánimes pedimos en oración que tú nos des fuerzas para escuchar este mensaje. Pongas nuestra mente, nuestra voluntad a tu servicio, que la pongas en sumisión, que no haya rebeldía de parte nuestra para con tu palabra, Dios. Para lo cual, Padre, te pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que haya estudios, que cada palabra no sea corrompida, sino sea una exposición de tu escritura. Ayúdanos a entender este tema tan complicado a nuestra mente, y pedimos que siempre se haga tu voluntad en todo lo que hagamos, Señor, y en este mensaje se haga también. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver un tema al cual personalmente siempre trato de darle la vuelta. Es un tema que yo conozco a algunos hermanos que todos los que predicamos o los que somos maestros, ya de poco tiempo o de mucho más, todos tenemos como un tema que nos agrada, que se nos da, que es como más fácil para nosotros exponerlo. Y en este caso no es mi tema. No es un tema que a mí me agrade mucho, en el sentido de que se me hace muy complicado, pero es parte de los atributos de Dios, es parte del carácter de Dios. Este tema de hoy, la naturaleza y el modo de existencia de Dios, nos va a decir cómo es Dios, qué constituye la naturaleza divina, cuáles son los modos de existencia de Dios. Este tema nos va a ayudar a ver. Leyendo teología sistemática, leyendo los atributos de Dios, estudiando, dice Wayne Grudem, un contemporáneo, un teólogo, que si estudiamos todos los atributos de Dios, pero no estudiamos este tema de cómo Dios se manifiesta en este mundo, cómo Dios es, vamos a quedar como a medias, vamos a quedar como casi llegamos. Entonces, este tema tiene importante la naturaleza y el modo en que Dios existe. Nuestro primer punto va a ser: Dios es personal. Nuestro segundo punto va a ser: Dios es un ser espiritual. Nuestro tercer punto vamos a hablar de: Dios es un ser trino y uno. Ya saben a lo que se refiere el tema de la Trinidad, la tan nombrada palabra Trinidad. Cuarto punto: la Trinidad, la Trinidad es una doctrina revelada. Quinto punto: la Trinidad reflejada en la creación. Es algo referente, lo que ya hablaba en la primera parte, ya avancé un poquito en el tema. Por ejemplo, la primera palabra, naturaleza. Ya les digo una clave. El vocablo viene de latín, naturaleza, nacimiento, temperamento, esencia, dones naturales. En la naturaleza de Dios es que es un ser supremo e infinito. La naturaleza de Dios es que Dios es ordenado. Él es su misma esencia natural. A diferencia del hombre, el hombre creado por Dios, Dios es su misma esencia natural. Voy a esperar a que borren en el bosquejo para empezar a estar en el pizarrón. Dice: por naturaleza entendemos aquel carácter particular del ser. Por naturaleza entendemos aquel carácter particular del ser, el cual hace que una clase se... o clase de ser difiera de la otra clase de ser. Hay naturaleza angélica, la naturaleza de los ángeles, lo que ya hablamos, naturaleza del hombre. Y así como hay una naturaleza de los ángeles, una naturaleza del hombre, aún de los animales, hay una naturaleza divina. Gálatas 4:8. Gálatas 4:8. Dice el apóstol Pablo, Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Dioses, por supuesto, ahí viene con D minúscula. ¿Por qué? Porque se escribe cuando son dioses falsos, que no son dioses. Pablo les está diciendo, ustedes, iglesia de Galacia, en otro tiempo no conocían a Dios ni le servían. Ustedes le servían a otros dioses que por naturaleza no eran Dios. Entonces aquí implícitamente entendemos que hay un Dios que por naturaleza sí es un Dios verdadero. ¿Ya puedo borrar? Sí. Entonces, ya vimos lo que es la naturaleza de Dios, ya vimos y cuál es el modo de existencia de Dios. Vayamos por favor aquí en el primer, bueno, antes de abordar, entonces la naturaleza de Dios es que es un Dios, un ser personal y un ser espiritual. Por naturaleza es un Dios que es personal y espiritual, y el modo de existencia es, Dios es trino y uno. Esta es una palabra más correcta para Trinidad, trino y uno. La palabra Trinidad, la palabra Trinidad, y no la busquen en la escritura, no la van a encontrar. La palabra Trinidad no la van a encontrar. ¿Qué se van a encontrar? El concepto. ¿Qué se van a encontrar? La doctrina. Esto es lo que van a encontrar: concepto y doctrina. Naturaleza de Dios es que es un Dios personal, que es un Dios espiritual. El modo de existencia, en el modo de que se nos manifiesta, es Dios trino y uno. El primer punto personal, Primera de Reyes 8:27, por favor. Primera de Reyes 8:27. Yo solo, por favor, ¿no? Recuerden que David siempre fue su deseo hacerle el templo a Dios, ¿verdad? Un poquito de contexto al texto. David siempre quiso, era su deseo, Dios, yo quiero hacer este tu templo, tu casa, siempre David. ¿Por qué? Porque recuerden que Israel desde el principio siempre fue esclavo de Egipto, de Babilonia, de los caldeos. Israel siempre fue esclavo. Entonces cuando Israel sale de la esclavitud, el pueblo de Dios se reunía en ¿han visto el tabernáculo en dibujo? Se reunía en casa de campaña. El tabernáculo de Dios, el lugar santísimo donde la presencia de Dios bajaba, siempre andaba pues moviéndose. David quería construir el templo de Dios, y Dios le dijo a David: tú no vas a construir mi templo, tú has derramado mucha sangre. David era un guerrero, dijo: tú no, pero ¿quién sí? Tu hijo Salomón. Su hijo Salomón está hablando con Dios, y ¿qué le dice? Yo le ganaba, hermana, de todo. Una pregunta retórica de Salomón. Cuando es una pregunta retórica, queremos decir en los estudios que no necesita respuesta. Que está pronto, no es pero que así, no. Ah, yo estoy diciendo, ah, ¿cómo está pronto? Así es, una pregunta retórica. Salomón está diciendo a Dios: ¿morarás tú en este templo? ¿Morarás tú en esta casa? Dios, a ti los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Qué seré yo de esta casa, Dios? No, ¿Dios está grabando aquí? Sí, pero no grabamos aquí. No, hay muchos lugares donde están predicando la zona doctrina. Entonces, la naturaleza de Dios quiere decir que es interpersonal y que es un Dios. Es un Dios. La naturaleza quiere decir que es un Dios trascendente. Y es inmanente. Dios es tanto trascendente como inmanente, o aquí le podemos, para entender un poquito más, inherente. Ay, bueno, quién sabe cómo se escribe. Hay muchas maestras, no sé si habla de inherente. Ah, esa no era mi intención. Y si le ponemos, dígame, dígame por uno. Ah, mira. Ahora ustedes díganme qué significa. Ya me enseñaron ustedes. La naturaleza de Dios es un Dios personal, es trascendente, es inmanente o inherente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dice el texto. Trascendente está, quiere decir que está sobre su creación. Y inherente quiere decir que está en su creación. Sobre y en su creación. Esto quiere decir. Dios está en este lugar, es inherente. Inherente quiere decir que por naturaleza está pegado a algo, ¿verdad? Por naturaleza está pegado a algo. Eso quiere decir inherente. Y Dios, en su naturaleza, está pegado a su creación. Pero también es trascendente. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Esa es la grandeza de Dios. Sobre estos dos conceptos hay doctrinas que debemos, ya lo vimos un poquito en el catecismo. La primera doctrina que debemos descartar se llama panteísmo. La segunda es deísmo. Y la tercera es teísmo. La primera doctrina que debemos descartar, porque es una filosofía moderna, es el panteísmo. ¿Qué quiere decir el panteísmo? Viene del vocablo panteo, o sea, igual a Dios es todo. Eso quiere decir el panteísmo. Pan, Dios, igual a Dios es todo. El panteísmo dice que Dios es todo y todo es Dios. El panteísmo dice que hay una única sustancia. Ya vieron por qué no crear el tema, pero bueno. Dios es una única sustancia, es una única usio, una única sustancia. Y dice el panteísmo que toda la creación de Dios, naturaleza, vegetación, hombre, son atributos o modos de existencia de Dios. son accidentes, tipo evolucionismo, son accidentes de la sustancia de Dios. ¿Cómo es Dios? La silla es Dios. Esto es Dios. La cucaracha es Dios. ¿Cuál es la peligrosidad de eso? Que como tú eres de la gente de Dios, tú eres un Dios. Y cuando tú te adoras a ti mismo, ¿estás adorando a quién? A Dios. Yo me adoro a mí mismo, me amo, me cuido demasiado, porque soy de la sustancia de Dios. ¿En qué ayuda un poquito, en un concepto correcto, el panteísmo? Ayuda a entender que si coméis y debéis hacerlo todo para la gloria de Dios, todo procede desde Dios, eso es cierto. Dios está en su creación. Pero el panteísmo no reconoce la naturaleza de Dios como trascendente. El panteísmo no lo reconoce como parte. ¿Quién lo reconoce como trascendente? Panteísmo con inmanente. ¿Quién lo reconoce como trascendente? El deísmo. De la palabra deidad. Cuando hablamos de deidad, estamos hablando de una divinidad, de un Dios. Entonces el deísmo es trascendente. Ya lo que yo les comentaba hace rato. El deísmo cree, la filosofía, el deísmo cree que Dios creó este mundo, le puso ahí sus cosas, su luz, le puso su agua, tierra, los elementos para que ellos puedan subsistir. Y Dios le dijo, ah, ya trabajé, ahí nos vemos, ahí se quedan ustedes. Eso es la cosmovisión del deísmo. Para el deísmo, Dios no es un ser personal. El deísmo no reconoce ningún culto externo. Me explico esta parte. Dios es muy trascendente. Dios es demasiado grande. Creó el universo, creó las... todas esas cosas que se hablan, supernovas y todo eso. Dios creó eso como para estarse fijando en una creación tan defectuosa, tan corrupta, dicen ellos. No, Dios es superior a nosotros. Entonces, casi que el deísmo es lo que conoce la mayoría de gente. La mayoría de gente que es ignorante en religión, en todo. Y la palabra ignorante no quiere decir malo, la palabra ignorante quiere decir que ignoramos algo. Yo ignoro medicina, yo ignoro muchísimas cosas. La persona que es ignorante de Dios dice que Dios es un deísta, que Dios creó y ahí ustedes se la arreglan como quieren. ¿Cuál es el concepto correcto? Que Dios es un ser personal. Nosotros somos teístas. De la fe. Nosotros somos teístas. Aquí el teísmo cree en un Dios, en una divinidad, pero este Dios sí es personal. Nada más que nosotros, ya lo vimos en el catecismo, tenemos que aclarar que somos teístas. ¿Cómo decía? Pues tenemos trinitarios. Esta aclaración, somos teístas, creemos en un Dios personal, porque es una naturaleza, pero creemos en un Dios trinitario, trino y uno. ¿Puedo? No, como que no, me trae un poquito. Ustedes podrán decir, pero yo como para qué tengo que saber esto. Es importantísimo que sepas cómo es Dios. Es importante el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Esto es apologética, lo que llaman apologética. ¿Qué quiere decir apologética? Esto es saber defender tu fe. Yo siempre pensé, como mucha gente, que el cristianismo era una, pues precisamente eso, fe en algo que no se puede ver, fe en algo irracional, fe en algo que no se puede comprobar. Yo siempre creí que era esto el cristianismo. En milagros, en cuentos, en mitologías, en metarrelatos. ¡No! Estoy viendo que me está llorando. La Biblia es el libro más confiable de todos los tiempos. grave entrenamiento, comprobado, la Biblia es el libro más confiable que existe sobre esta tierra. Uno de los libros más creídos, ¿cuál era? La Homero, la Ilíada de Homero, la Odisea de Homero. Nadie descarta la Ilíada, la Ilíada y la Odisea. Nada. La Ilíada era como, para los dos, era como una vida. Copias de la Ilíada, copias ha habido que 24. De la Biblia hubo 40,000+ copias. Fueron los manuscritos más tempranos. Es por eso que cuando los eruditos, los académicos, empiezan a buscar para refutar el cristianismo, si son honestos, tienen que creer que las fuentes históricas son correctas. Y si son honestos, llegan a creer que es el caso de Lee Strobel, de George McDowell y de muchos otros intelectuales. La Biblia es el libro más confiable de todos los tiempos. No estamos creyendo por creer, porque nos dice alguien que habla. No, esto es totalmente correcto. Está cimentado sobre algo muy seguro. Punto número 2. ¿Cuál era? 2. Dios es un ser espiritual. Aquí vamos a ir a Juan 4:24. Alguien que vaya para allá. Y Juan 1:18. ¿Quién lo va a leer, por favor? ¿Sí? ¿Sí, por favor? Gracias. ¿El otro? Dios es espíritu. Es importantísimo para poder entender la Trinidad. Dios es espíritu. A Dios nadie lo ha visto jamás. Esto descarta la idea de que digan algunos, yo lo vi, porque hay muchos en internet. Eran tipo chaparrito, dicen ellos, eran tipo de 1.65. La Biblia dice que si ves a Dios caes muerto. Moisés, te quiero ver hasta allá, y Dios su espalda, Dios su imagen, Dios su gloria. ¿Por qué no se le puede ver? Porque él es toda santidad, es todo pureza. ¿Sí explico? Y el hombre está contaminadísimo, entonces hay una estrecha, hay un techo muy largo, muy, muy, muy alto. Dios es un ser espiritual. Estos dos textos nos lo dicen y muchos otros. Dios es espíritu exclusivamente. Exclusivamente Dios es espíritu, y Dios como ser espiritual no puede ser dividido ni mezclado. Si fuera Dios materia, se podría agregar, restar, quitar, pero Dios no, porque es espiritual, exclusivamente. Dios como espíritu no puede ser dividido ni mezclado. Él es invisible e intangible. Dios es invisible e intangible. Argumentos. Punto número 1. Él, Dios, es el creador de los espíritus. Aquí con letra minúscula. Argumento número 2, lo que ya vimos, la escritura atribuye espiritualidad a Dios. Punto número 3, su espiritualidad puede ser reducida desde su inmensidad y eternidad. Punto número 4, desde su independencia, lo que vimos ya como atributos, y inmutabilidad. Independencia, inmutabilidad. Número 5, sus perfecciones absolutas. Argumentos, 5 argumentos. Dios es el creador de los espíritus, pero es el orden supremo de los espíritus, ya lo dice Hebreos. Es el orden supremo de los espíritus. Las escrituras dicen que la atribuyen la espiritualidad de Dios por todos lados, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Punto número 3, su espiritualidad puede ser reducida desde su inmensidad y eternidad. No se puede ser eterno, no se puede ser eterno ni inmenso si se es una materia. ¿Entienden esta parte? Argumento número 4, su independencia y inmutabilidad. La materia puede ser cambiada, lo que veíamos, la materia puede ser cambiada, pero como Dios es espiritual, no puede ser cambiada. Argumento número 5, él es espíritu, dice, desde sus perfecciones absolutas. Un cuerpo material implica limitaciones y esto no es consistente con las perfecciones absolutas. Usamos la palabra